¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Quien les habla es el cerebro. Y he convocado esta asamblea de órganos para elegir un presidente del cuerpo humano. Yo como cerebro debo ser el presidente porque yo creo, pienso, invento. En estas elecciones, marquen el cerebro. Gracias. Cerebro presidente. Sí, salen nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están? Les hablan los pulmones. Somos lo más importante del cuerpo humano porque decimos el mundo, no, lo transformamos en un chiquillo para que el mundo pueda vivir. En estas elecciones, marquen los plomos. Gracias. Plomo presidente. Buenas tardes, ¿cómo están? Les habla el. No, que rapa, el culo. Un poquito avergonzada porque es la primera vez que... Ay, perdón. Perdón, estoy viviendo de los bronquios. Yo también no soy importante, sino que ustedes no me toman en cuenta. Soy la encargada de botar los desechos tóxicos del cuerpo humano. Porque si yo me cierro, todos mueren ahogados. Estoy molesta con los hombres, son una basura conmigo, me tratan mal, me cambian de nombre, me dicen chino, chico, tubo, asterisco. Se limpian con lo que encuentran, cartón, papel, periódico, como si uno supiera leer. Esos serranos de mierda agarran tuna. En cambio las mujeres me quieren, me cuidan, la mujer tiene esa pH, pero hay mujeres malas. Me dan de comer carne. Y yo no tengo muelas. En estas elecciones marquen el aro. Nos vemos. Voto presidente. Voto presidente. Sale otro tipo borracho, entra. Buenas tardes. Un ratito, hermano, que va a hablar el pincho, por favor. Va a entrar el hombre. Habla, vale. Buenas tardes. Les habla el pipilín. Yo debo ser presidente del cuerpo humano, sino que no puedo. Me calumnian. Dice que ando rodeado de un montón de pendejos. Tengo dos huevones en mi costado. Y un soplón atrás. Oye, y entre el hígado, ¿qué pasó? Oye, le dijo Francisco. Ven para acá. ¿Qué pasa contigo? Viene todo despeinado acá, con la corbata chueca. Esta es una asamblea de órganos internos y tú eres externo, así que fuera, te largas. Oye, el pipilín se molesta y se levanta así, se para. Y eso se pone duro así, unas venazas. Una nitrota así. Y dice, ¿qué cosa dicen? Que yo no valgo para nada. Yo valgo más que todos ustedes. Porque yo soy listo. De una metida, una sacada y una escupida, hago pulmones, corazón, estómago, pulmones, pulmones, cerebro. ¡El aplauso para ustedes, cariño! Señoras y señores, y ahora es el momento de presentar a uno de los grandes cómicos de todos los tiempos. Aquí está el extraordinario Gio. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por esos aplausos. Ese extraordinaria la gente que está viendo unas caras por mi madre. Terrible, todos nos vamos presos. Dios mío, felices y contentos en esta nueva locura, en este nuevo producto de este CD de chistes prohibidos. Lo que no se puede contar en televisión, acá lo vamos a hacer. Yo creo que no es necesario hablar lisura para hacer reír, porque esas son huevadas. Bien. Bien, tenemos cualquier cantidad de chistes. Quien les habla, algunos saben mi trayectoria, Manolo Rojas, provinciano. de una familia recontra pobre, tan pobre que no teníamos ni hambre. 8 hermanos, 4 vivos, el resto trabajaba. Imagínense, tenemos un hermano que tenía una pezuña. Un día compramos una frazada tigre y los tigres se fueron. Era bravo nuestra situación. A veces yo comía, mi hermano eructaba, estábamos jodidos. Pero mi padre me dijo, hijo, tienes que estudiar. La mejor herencia que te voy a dejar son los estudios. Yo no quería recibir esa herencia. Yo le dije, repártela a mis hermanos. Con un solo cuaderno terminé mis estudios. Todos los años borraba y seguía escribiendo. Terrible. Pero así es la vida. Uno trata de surgir y hoy que la situación ha cambiado tanto, la juventud, la chica sobre todo, ahora las cosas son más efectivas. Antes para enamorar tú hacías todo un protocolo, llevabas flores, llevabas pañuelos perfumados, llevabas a toda tu familia para pedir la mano. Ahora no. Ahora de repente vas a una fiesta y el pata dice, oye, flaca, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Atracas o no atracas? Di pues sí o no para no invertir por las huevas. El otro día una chica le dice a su mamá, ay, mamá, quiero que me des permiso. Le dice, ¿dónde vas? Ay, me voy a divertir con mis patas. ¿Y cómo te diviertes? Las pongo al hombro. Una chica le dice a su mamá, mamá, te tengo que dar una noticia. ¿Qué pasa, hijita? Ay, mamá, pero no sé, me da vergüenza. Habla, estás con tu madre. Tu madre te quiere y la madre para una hija no ha, tiene que contar todo, tiene que confiar en su madre. Ay, mamá, estoy embarazada. Hija, ¿pero cómo has podido hacer, hija, eso? No sé, mamá, mi novio me llevó a la Costa Verde en su carro. Me bajó el calzón y me hizo suya. Hija, ¿pero en ese momento dónde tenías la cabeza? Debajo del timón, mamá. Dos amigas se encuentran, las dos amigas en la iglesia y le dice, oye, ¿cómo estás, hija? ¿Qué haces acá? Ay, hija, tengo un problema bien grande. Le dice, ¿qué cosa? Ay, hija, ayer estuve con mi novio y le agarré la cuestión. ¿Cómo? Le agarré el aparato. Y el cura me ha mandado que me lave las manos en agua bendita. Y le dice, ay, ya me jodí, yo voy a tener que hacer gárgaras. Chiste de borracho, porque los borrachos son recontra terrible, ¿no? Usted sabe, hay un tipo, un pata que conozco, ya en un veratudo, ya. Es popular Franklin, ya este. No, es pelado y le dicen Roselvira porque le han robado la corona. Dice que está un borracho esperando su carro. Está cantando, ¿no? La vida, ¿no? Tomo para no enamorarme, para amor, para no tomar. Y justo una viejita. Señor, disculpe, ¿cómo hago para llegar al cementerio? Toma veneno, vieja mierda. Y justo el borracho estaba orinando, ¿no? Justo estaba orinando. Y justo pasa una pareja de turistas de brasileros y el borracho está orinando en la vía pública. Y los turistas le dicen, ¡uh! ¡Cruzeiro! Y el borracho le dice, eso que no ha visto el largueiro. Hay un borracho que cruza acá de Vitamiento, cerca del peaje, y viene un carro, ¡pum! Le saca la mura al borracho y el guardia se acerca al borracho todo ensangrentado y le dice, oiga, ¿vio la placa? Él dice, no vio el carro, voy a la placa, huevón. Otro borracho que se vaya donde estaban incinerando, donde estaban quemando a los muertos, y le dice, por favor, ¿me incinere el pipí? ¿Qué dice? ¿Me incinere el pipí? Oiga, no sea malcriado, retírese. Quiero que me incineren el pipí. ¿Y para qué quiere que le incineren el pipí? No tengo dónde enterrarlo. ¡Este es terrible! Estaban dos amigos recontra borrachos, pasadazos, tan tirados en la pista. Y uno de los borrachos le estaba metiendo el dedo al poto al otro borracho. Y viene el guarda. Oiga, ¿qué hace? ¿Qué hace? Le estoy metiendo el dedo para que vomite. ¿Y usted cree que metiéndole el dedo por ahí va a vomitar? Espera que le mete el dedo a la boca. Ustedes saben que hay chistes de diablo, hay chistes de todo, ¿no? Y este es un chiste terrible. Usted sabe que se mueren tres tipos y en vez de ir al cielo, los tres tipos se van al infierno. Llegan los tres tipos al infierno y justo el diablo lo mira y le dice: ya sé, ustedes le han hablado mal de mí, que soy una basura. Pero, no, que el diablo es una cagada, ¿no? O sea, yo sé, como no muevo marketing en la tierra, me han tirado barro, le dice. Ya sé, ustedes están desconfiando de mí, ¿sí o no? Le han dicho que en el diablo te vas a quemar y que allá con el diablo que en el infierno te vas a joder, ¿no? Pero para que vean que acá se goza también, igual que en el cielo, lo voy a demostrar. A ver tú, ¿a ti qué te gustaba en la tierra? A mí mi debilidad era las mujeres. Me gustan mucho las mujeres. ¿Cómo te llamas, Willy? Mi enfermedad son las mujeres. Abre una puerta y habían como más de 100 mujeres gringas, rubias de todos los países. ¡Fum! Lo encierra y le echa llave. Disfruta, le dice. ¡Está qué bacán! El otro, ¿y tú? Yo, mi debilidad son los tragos, le dice. Me gusta chupar, paro tomando todo el día en la tierra. Ya, abre una puerta y había pues los mejores licores, whisky, vino importado, cerveza de todas las marcas. ¡Pum! Lo encierra ahí. Y al otro, ¿y tú? No, mi vicio, lo único que yo no puedo estar sin fumar. Me encanta fumar, es mi vacilón. Le dice, le abre la puerta y ¡pam! Lo mete ahí con más de 5.000, 20.000 cajetillas de cigarros. De todas las marcas, los mejores cigarros, puro, todo. ¡Ah, la puta, qué bacán! ¡Plum! Pasan después de 20 años, abren la puerta el primero, el que le gustaba a las mujeres, y salen como 30 criaturas. ¡Su madre! ¡Hasta que gracias, Satanás! ¡Hasta que eres la cagada! ¡Hasta que le he pasado un monstruo! Abre la puerta el segundo, el que le gustaba chupar, y sale borracho hasta el culo. ¡Puta, qué buena! ¡Puta, que Satanás! ¡Hasta que eres... te quieres barrio! Abre la puerta el tercero que le gustaba fumar y está recontra solo, mira de reojo así, le dice, ¿y tú? ¿Qué te pasa? Te olvidaste los fósforos, huevón. Estaban en el desierto. En el desierto estaba el diablo y el burro, pues, y ya estaban buen rato que no encontraban, ¿no? Estaban caminando el burro y el diablo, así que el diablo, pues, es enfermo, pues, dice el burro, oye, un rato cada uno, pues. ¿Cómo? Estoy con la angustia de no verte, tú sabes que no veo en brazo tiempo. Y hay que hacernos el favor, pues, hermano, le dice. Ya pues, le dice el burro, ya pues. Y el diablo, yo primero, pues, mano, tú sabes que... apóyame en ese sentido. Ya pues, le dice el burro, normal. Y agarra el diablo y lo conecta al burro, bueno. ¡Está que bacán! Ay. Y ahora el burro le dice, ahora me toca a mí. Y era un burro de chinche, eso que... eso que rompe en pistas, ¿ah? ¿Eh? Y le dice, ¿no? Y el diablo, es una rata, el diablo para desanimarlo, le dice, oye, pero antes de que no te toque, te voy a decir que yo soy el diablo, y tú sabes que el diablo quema, estoy al rojo vivo, estoy como 11.60, le dice, ¿no? Te informo nada más, no es por nada ni por desanimarte, pero yo voto candela por el poto. Y el burro se agarra y le dice, sí, con esto no te va a salir ni un mito. Hay chistes también de... hay chistes de zanahorias y son los chistes buenos, ¿no? Los chistes de lo que pasa, sobre todo, del lado bueno, ¿no? Del lado de Dios, a quien amamos nosotros y queremos. Y lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Ustedes saben que estaba jugando? Este es terrible, ¿eh? Este me lo compraron mi compadre Veratudela, me lo contó. Estaba jugando Moisés. Estaba Moisés, Jesús y un viejito, estaban jugando golf. Y así que de repente, pues, le toca a Moisés, agarra el palo, ¡pum! le da la bolita y cae en medio de un lago. Y se va Moisés, campante, abre las aguas, agarra el palo, ¡pah!, le da la bolita y a un metro del hoyo, ¡bravo! Le toca a Jesús, lo máximo. Agarra Jesús el palo, ¡pum!, le da la bolita, cae en medio del lago. Y Jesús va y comienza a caminar encima de las aguas. ¡Ah! Y agarra y ¡pum!, encima le da a 10 centímetros del hoyo. Le toca al viejito. El viejito agarra, ¡pam!, le da y cae en medio del lago. Se abre el cielo. ¡Oh! Sale una paloma, se mete bajo el agua, saca la bolita y la mete en el hoyo. ¡Pum! Moisés lo mira a Jesús y le dice, ¡hasta que última vez que juego con tu viejo, güey! Extraordinario, hoy un selecto público, contamos con la máscara. Extraordinaria, por mi padre. Hay unos cuerpos, yo por ejemplo estoy recontra gordo, como estaré de gordo que cuando voy al baño el que empuja es el water. Mi viejita también, linda Amelia, la quiero mucho, mi viejita. Mi vieja es más gorda que yo, pues, ¿no? Sobre todo. Y un día se tiró un pedo, un gallinero, y disfrazó de indio a todo el mundo. Pero acá estamos para divertirnos. Yo le decía, que le contaba que cuando salí de mi pueblo fue muy triste. Recontra triste, ¿no? Porque salí con el deseo, dije, no voy a regresar hasta que no haya triunfado. Hasta ahora no puedo regresar. Recuerdo cuando salí, me despedí. A la salida de Guaral está el monumento de Túpac Amaru. Lo miré fijamente, con una lágrima en los ojos. Y mentalmente le dije, Túpac, me voy. Túpac me dijo, vete, huevo. Puta, dije, o sea que uno no se puede venir a despedir, ya. Salí de mi pueblo con la ilusión. Dije, me voy a Lima, ya. La capital, la tierra de las oportunidades. Llegué a Lima, llegué tarde, todo el mundo se está yendo a Japón. Imagínense, hasta los negros se cambiaron de apellido. Hay un negro que se puso Monoyama. Un mono cruzado con llama. Y hay cuánta gente que está ahorita. El saludo para todos los que están en Japón, para todos los hermanos que están en Estados Unidos, en Italia, en Australia, en Francia, en todas partes. ¿Dónde no habrá peruanos? Solamente en el Perú. Pero son gente chévere y son recontra buena, y el deseo de que puedan progresar, porque la situación acá todavía está un poco jodida, ¿no? Está más difícil que rascarse el poto con los pies. Está más difícil que hacer gárgaras boca abajo o barrer las escaleras hacia arriba, ¿no? El otro día un pata, hay gente que habla y dice, la situación está jodida, pero y hay gente que se cree experta, habla. No, es que la caída de la bolsa de valores y las exportaciones no están dadas porque viene la recesión, viene impulsada desde el Asia y por eso se llama la crisis asiática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las coyunturas no están dadas dentro de lo que es la analogía. Y hablan, pues, y digo, oye, en vez de hablar, ¿por qué no vas a trabajar, hermano? El otro dice, estoy preocupado por la situación del país, no tengo tiempo para huevadas. Hay otros que dicen, no, como está la situación, yo me mato, cuñado, por mi madre, me quito la vida. Hasta para matarte tienes que estar bien, ¿ah? ¿Eh? Luego tenía un pata todo flaco, con las orejas transparentes, quiso ahorcarse, le faltó peso. Hasta para ahorcarte tienes que estar gordito para que ajuste la soga bien, bueno, ¿no? Y así que hay gente que está recontra desesperada, ¿no? No, para matarse hay que tener plata, porque imagínate cuánto cuesta un cajón ahora. Ahora hay cajón A, B y C. El cajón C es más barato de manzana. Pues, no. Ahora, si tú quieres que te entierren en un buen sitio, en la planicie, ¿no? Allá, por ejemplo, tienes ahí con vista al mar, tienes cementerio ahí, ¿no? Como si el muerto se va a levantar para bañarse. Hay gente que es detallosa, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, ay, ¿sabes qué? Mi esposo no puede enterrarse en cualquier cementerio. ¿No? Y dice, no, porque mi esposo no quiero que se junte con los muertos pobres. Una vez que uno se muere, todos somos iguales y nadie es especial. En la tierra solamente somos especiales lo que amamos y lo que queremos a Dios. Eso es lo importante. Y hablando de chistes, de cosas que suceden, ¿no? Vamos a vacilarnos con la gente. Yo tengo un amigo, un cojito, que es un vacilón, ¿no? Y él mismo me cuenta sus historias porque dice, compadre, yo no quiero que la gente me tenga lástima, yo quiero que todos se rían y que sean felices. ¿Para qué voy a decir pobrecito? Pobre es aquel que no tiene espíritu, aquel que no ayuda, aquel que no comparte con la gente. Pero esa gente yo creo que tiene el valor de seguir hacia adelante y seguir luchando por la vida. Un fuerte aplauso por todos. Y ahí ellos mismos cuentan su chiste, ¿no? En un pata que le faltaba una mano y estaba trabajando, oye, dame una manito, pues. Había un pata de cojito, este pata de cojito me dice, cuñado, yo iba a ser arquero, pero no quería tapar, ¿por qué? Porque me agarraron mal parado. Dice que el cojito estaba trabajando, una época el cojo estaba trabajando de mozo y lo despidieron, pues, porque le pidieron un arroz con frijoles y a la mesa llegó tacu-tacu. Hay chistes crueles que no se pueden, solamente se pueden contar acá para la gente que realmente quiere vacilarse y divertirse, ¿no? Nos reímos de todos nos reímos, ¿no? Sobre todo hay un tipo llega a su casa y le dice a su hija, hijita, dice, hijita, su hija era ciega, pero dice, hijita, ahora sí, realmente he encontrado un colirio maravilloso, le dice, con esto vas a ver, hija. Y en la noche agarra y le echa 3 gotas a cada ojo, le dice, al día siguiente, hija, vas a ver. Al día siguiente la cieguita abre los ojos y dice, papá, ¡no veo nada! Y el papá le dice, ¡feliz día de los inocentes! Hay una chica que le dice, mamá, ¿no crees que el vestido de novia es muy largo? Con tal de que tape la silla de ruedas. Es terrible, ¿no? Usted sabe que había un doctor que estaba operando a una criatura del apéndice y al poco rato sale del quirófano y la criatura sale con 2 parches en la oreja. Y la señora dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué mi hijo está con esos 2 parches en la oreja si tenía que operarle el apéndice? Señora, lo que pasa es que el doctor es español, dice, y como hizo buena faena, le dimos las 2 orejas. Dice que la gente estaba vacilando en una fiesta, ¿no? Eso, ay, dale, goza, ay. Bailando la gente, bacán, era una fiesta monstruo. De repente tocan la puerta, ¿no? Toc, toc, toc. Y total, abre la puerta y había un chanchito que estaba con su terno y con su michi. Y con su ramo de flores, quiero entrar a la fiesta, dice. Pues fuera de acá le meten un patadón y lo bota fuera de acá, le cierran la puerta y de poco rato... ¡Eso, goza, pa! Toc, toc, toc, toc. Abre la puerta, chanchito. Quiero entrar, por favor, no sea malo, pe. ¡Pum! Le cierra, vete de acá. Al poco rato, ¡eso, goza! Toc, toc, toc, toc. Abre la puerta de nuevo, chanchito. Quiero entrar, pe, por favor. Ya le hizo, déjalo entrar, que pase, déjalo entrar, compadre. Este chanchito cruza la sala, tú lo ves, se mete a la cocina, abre el horno y dice, ¡feliz día, mamá! Acá nuestro primer CD. El último también. Oh, no, que va a ser el último. Chistoseando con Fernando Armas, Hernán Vidaurre y un servidor de ustedes, Guillermo Rossini. Ojalá sea del agrado de todos ustedes para pasar un momento entretenido, alegre, tantos problemas en el país, no hay trabajo, pero vamos a reírnos. Podrá usted reírse en su automóvil, claro, en la casa, la esposa, con la querida, con el perro, con todo el mundo se va a reír. Con el loro. Así está. ¿Qué dice usted, maestro? Ay, muy bien, tío, ya saben que este es nuestro primer CD, y si no les gusta, pues agárrenlo como abanico, échense aire, de algo les tiene que servir el CD. Así es, si a usted le gusta, utilícenlo como boomerang y por favor no compren pirata porque los CD pirata queman los equipos. Tío, aquí estamos los tres como siempre. Los tres, así los tres. Y vamos pues con el ambiente de Pucallpa, nuestro corresponsal en la selva. ¡Bravo! ¿Cómo están, colegas? Les habla su corresponsal de Pucallpa, Roger. ¿Se nota, mi dejo? ¡Sí! Ya no se nota que estoy de Pucallpa, ¿no? ¡Se te nota el Juane! Aquí les tengo las últimas informaciones de Pucallpa. Temperatura en Pucallpa. ¿Cuánto? 39 grados Fahrenheit con sensación de frío. Seguimos con las informaciones. Les informamos que en el pueblito de Macicea, cercano a la ciudad de Pucallpa, se encuentran dos amigos. Y uno le dice al otro, ¡oy! Tu mujer saca la vuelta con todo el pueblo. Y el otro le dice, ¿qué me importa? El pueblo es chico. Seguimos con las informaciones. También les informamos que las mujeres pucalpinas, las mujeres charapas están molestas porque les dicen calamina. ¿Por qué? Porque si no las clavan bien, vuelan. Calamina Vidaurre. Seguimos con las informaciones, colega. También les informamos que una señorita pucalpina charapa llegó a su casa cargando un televisor en su brazo. Y su mamá le pregunta, hijita, ¿de dónde has sacado eso? La chica le dice, me lo he sacado en una rijua, mamá. Al día siguiente llega la chica cargando una licuadora en su brazo. Y su mamá le pregunta, ¿de dónde has sacado esa hijita? Me la he sacado en una rijua, mamá. Al tercer día, la chica se estaba duchando en su ducha. Y su mamá le grita, hijita, lávate bien el talonario que necesitamos cocina a gas. Seguimos con las informaciones, colegas. También les informamos que una pareja de esposos pucalpino estaba conversando y la esposa le dice al esposo, mi amor, ¿qué me vas a regalar en nuestra boda de plata? Y el esposo le dice, te voy a llevar a Cancún. Ah, y dulce boda de oro, te voy a recoger. ¡Oiga, paisano! Y ahora, nuestro corresponsal en Piura, ¿cómo está usted? ¡Que venga mi marinera, carajo! ¡Eso! La mujer que tiene dos amantes y esposo a la vez no es por falta de honradez, sino para asegurar su vejez. ¡Qué buena cojudez! Oiga, paisano, aquí en Corrales la gallina puso un huevo. El gallo se molestó y se lo metió de nuevo. ¡Ay, papá! Y estos dos piranos están conversando. Le dice, oiga, compadre, le quiero contar. Su mujer le saca la vuelta, compadre, con el dueño del hotel. ¿El dueño del hotel, mi compadre Víctor? Sí, compadre, con él le saca la vuelta. No puede ser, mi compadre Víctor. Buena gente conmigo. Compadre, le cuento. Mire, se encuentran a las 6 de la tarde justo en el hotel y ahí se van y hacen el amor, compadre. No te lo puedo creer. Vamos a verlo. Sí, efectivamente, a las 6 en punto llega la mujer al hotel y ve que entra y la recibe el dueño del hotel, Víctor. Así. Mire, compadre, se van al 6º piso, ahí arriba, frente a la calle. Mire, aquí hay este edificio, nos podemos ganar. Se van, suben al edificio que da justo al frente de la ventana en el 6º piso, en el departamento donde estaba la mujer, así con el dueño del hotel, Víctor. Así es que, mire, compadre, mire, ahí está. Mire cómo su mujer se empieza a sacar el vestido. Mire, pues se está sacando el vestido. Mire que las tetas bien caídas de mi mujer. Se empieza a sacar el calzón. Mire, compadre. Mire que se está sacando el calzón. Esas nalgas todas arrugadas. Mira todo ese abdomen todo con esos rollos. Ahora, ¿qué va a decir mi compadre Víctor? Le cuento, paisano, que acá estaban reunidos los compadres Martín, Franklin y José. Hablando así, se jactaban cuántas veces hacían el amor en una noche. El primero le dice a los otros dos, anoche hice el amor 3 veces con mi esposa y hoy por la mañana me despertó con el desayuno y me dijo que ya nunca podría amar a otro. 3 veces, fíjate. El segundo dice, ¡buah! Yo hice el amor 6 veces anoche con mi esposa y hoy por la mañana me hizo un tremendo desayunazo. Tenía la ducha lista, mi pescado frito, bien servido, toda mi ropa a un costadito de la cama preparada y me dijo que ya nunca podría amar a otro. Y el tercero se quedó callado y los otros dos le preguntan, ¿y tú? ¿Cuántas veces le hiciste el amor a tu mujer anoche? Él solamente le dijo, yo 1 vez. ¡Ja, ja, ¿Y qué te dijo esta mañana? ¡Ya para, carajo, que tengo que ir a trabajar! ¡Ah, los piuranos, los piuranos! ¿Qué otro de Piura tiene usted por allí, este? Ahí dice que ese tipo que se quería arrojar del 15º piso estaba que se iba a suicidar, viene la mujer y le dice: ¡Ay, imbécil! ¡Yo te he puesto cachos, no alas! ¡Baja, baboso! Oiga, la comadre que le dice a su otra comadre: ¡Oiga, comadre! ¡Tú sabes que a mi marido lo trato como un pedo! ¿Y cómo es eso? ¡Me lo tiro cuando yo quiero! Así son los chistes finos, pero fino, muy simpático, compadre. Muy simpático. Y este compadre, Juan, mi compadre Juan. Su compadre Juan, claro. Juan, que llega a su casa y le dice a su mujer: amor, fíjate que me he ido a ver una película así en triple, que es una película de adultos. Y he visto que cuando hacen el amor, la mujer empieza a quejarse y no sabes lo bien que se ve. ¿Por qué no haces eso, tu María? Ah, ¿ya quieres que me queje, Juan? Sí, quéjate ahora que estamos haciendo el amor. Y en la noche el hombre empieza a acariciarle los hombros y ella pregunta: ¿ya, Juan? ¿Me empiezo a quejar? No, espérate un ratito. Pero sigue acariciándole la cintura, las piernas. Y la esposa nuevamente le pregunta: ¿ya, Juan? ¿Me quejo? No, espérate un momentito más. Después de 20 minutos, Juan sube ahí donde tenía que subir, ¿no? Y ahí empieza a hacer lo que tenía que hacer. Y le dice a la mujer: ahora, María, quéjate, quéjate. Y María empieza: ¡ay, Juan! Los niños están cada día más traviesos. Don Manuel ya no me quiere fiar la carne. La cuenta del teléfono ha venido muy cara. No nos alcanza el dinero y ya no sé qué cocinar. ¡Sigo, Juan! ¡Ay, los piuranos tienen sus cosas! ¡Tienen sus cosas, paisano! Y ahora, señoras y señores, tenemos a nuestra corresponsal de Huamancaca. ¡Adelante, chola! ¡Ay, qué rico, carajo, cantar con mis dos maridos! ¡Buena, Paulina! ¡Fernando! ¡Y Hernán, mis dos primeros maridos! ¿Te acuerdas cuando me te ponía después te decía: ponte tu chimpún con clavo y dame en el potito? Así te voy a agarrar, ponte tu pollito tomando agua, así. ¡Así, ya! ¡Toma! ¡Ay, qué rico, qué rico, papito! ¿Esta cómo será de chola que su computadora no tiene mouse, tiene cuy? Oye, las cosas que suceden en la sierra, ¿no? Dice que pues una pareja es así de serranitos, pues el novio le dice: mamá, vamos al parquecito, iba a hacer el amor. Bueno, la llevan pues en el parque ya, y el cholo: mamacita, recógete. Y la chola se agachaba: más recógete, mamacita, recógete. Y la chola seguía recogiéndose. Y el cholo: recógete más, mamacita. Y la chola: ay, ¿dónde me voy a recoger más, pues, papito? No, lo que estoy diciéndote es recógete. Ay, Lucho tiene sus cositas también, ¿no? Ay, esta amiga que le dice: ay, mira, Angélica, mira, el gringo ese alto me está invitando esta noche a salir. ¿Acepto o no acepto? Ay, mamá, no vayas a aceptar, ese gringazo es un desgraciado. Seguro que van a ir a cenar y a tomar. Después lo más probable es que lleguen a su departamento y una vez ahí, no te extrañe que te haga trizas el vestido. Tengan una noche loca de fantástica y desenfrenada pasión. Entonces, ¿qué me aconsejas? ¡Que te pongas un vestidito viejo! ¡Y yo sigo! ¡Oye, déjame! Oye, los cholos tienen sus cosas, oye. Dice que ustedes saben, pues, que a las 6 de la mañana se paga pasaje universitario, ¿no? Claro, lo sé. Sube, pues, y el chofer pasaje y todo paga universitario. Y había una paisanita sentada y el chofer, oiga, su pasaje. Universitario. Ya, chola, hombre, ¿de dónde va a ser universitario tu pasaje? Hoy está bien cojudo, universitario, te estoy diciendo, pues. A ver su carné. No, yo soy hincha nomás. Y yo sigo con las informaciones de Pucallpa. Les informamos que aquí en Pucallpa llegó Susy Díaz, la ex congresista, y para que no la reconozca, se disfrazó, se puso una peluca de color negra, se puso gafas, se puso pantalón blue jean y se fue a una tienda de artefactos eléctricos. Y le pregunta al vendedor: señor, ¿a cuánto cuesta ese televisor? Y el vendedor le dice: a $300, señora Susy Díaz. ¿Pero cómo sabes que soy Susy Díaz? Porque ese no es un televisor, es un horno microondas. Oye, y estos dos piranos que le tuvieron: oiga, compadre, Dígame el día que usted se casó, ¿le hizo el amor a su mujer antes o después del matrimonio? No, compadre. Yo le hice el amor después que me casé. ¿Y usted, compadre? Yo le hice antes, pero no pensé que se iba a casar con usted, compadre. Oye, a veces, ¿cómo le hacen cholito a los provincianos que llegan a Lima? Una chola, pues, va aquí, pesa polvos azules. ¿Y cuánto cuesta ese relojito, caballero? Mira, para ti, cholita, $50. Déjeme lo más baratito, pues, 40. Ya, llévalo nomás. Oye, al día siguiente, ya el reloj no funcionaba, pues. La chola destapa el reloj y encuentra una pulguita muerta. Con razón, pues, se había muerto el maquinista, no funcionaba, pues. Y a propósito de animales, les cuento que aquí en Pucallpa un burro estaba, pues, desesperado por conseguir una burra y estaba caminando por un sitio descampado como 6 meses que no tenía un contacto con una burra. Y en eso encuentra un avestruz distraído que estaba comiendo, pues, estaba de espaldas el avestruz y el burro dice, ahora se fregó el avestruz, ya no puedo más. Se acerca por su parte de atrás y lo viola el avestruz y el avestruz adolorido, ¡ay, maldito desgraciado, me la vas a pagar! Pasó un tiempo y el avestruz estaba caminándome por ahí y sorprende al burro también distraído. Ahora me vengo, dice el avestruz. Se va por su parte de atrás y lo viola al burro. Y el burro dice, no me ha dolido. Y el avestruz dice, ah, no te ha dolido. Ya te quiero ver cuando pongas un huevo. Oye, tres rosquetazos van en un auto por la carretera ahí por Cienfuegos en Cuba, pues, ¿no? Y justo cuando van llegando, se escucha por la radio que el locutor da la hora 21 para las 3, lo que los maricas dicen, chicas, qué suerte, en este pueblo nos va a tocar 7 para cada una. No vaya a ser que acá como el burro se encontró con el diablo. Y el burro lo iba a violar al diablo y el diablo le dijo, guarda burro que yo por atrás boto fuego. Y el burro le contestó, con esto no te va a salir ni humo. Y otro de burro dice que se casa un burro con una burra y se van de luna de miel, pues, ¿no? Y en la noche de bodas, la burra subiéndose a la cama le dice al burro toda sensual, toda sexy, mi amor, me voy a poner cremita. Y el burro dice, con esto te vas a poner morada. Oye, ya no, la del burro, la está haciendo muy larga. Ya está, la del burro es muy larga, pero muy larga. Oye, el burro que se encuentra con el gato, el burro le dice, tendrás 7 vidas, pero con esta te mato, ¿ah? Dice que dos maricas estaban por la avenida Javier Prado, ¿no? En busca de aventura. Y ya era tarde y no habían tenido suerte. Y uno dice, ay, Dios mío, vamos a tener que acostarnos juntas. Y el otro dice, sí, pero ¿quién hace de hombre? Tú. No tú. Tú. No tú. Estaban peleando. Bueno, de hombre va a ser el que acierte esta adivinanza. ¿Cuál es el animal que por las noches anda por los techos y hace miau? El cocodrilo. ¡Acertaste! Oiga, compadre, y le cuento que estaban, pues, en la avenida Grau. Ahí los dos compadres tomando su chicha de jora. Ahí está Víctor y Juan. Saludos, compadre Víctor. Saludos, compadre. Oiga, compadre Juan, el día que se muera, ¿no le gustaría que lo entierren en Lima? No, compadre, no creo que me acostumbre. Y están tomando y de repente, ¡brum!, aparece un carrazo del año, último modelo, y baja Viviana Rivas Plata. Uy, hermosa, tremendo lote. Con un vestido así bien pegadito, un escote, un corte ahí en el muslo que se le veía todo el coxis. ¿Qué se le veía qué? El coxis. Ah. Así es que le llama a uno de los piranos. Y lo, ven. Y uno le pide, compadre, ¿tanto que le llaman usted? No, que lo llaman usted. Vamos. Y se va un pirano, sube al carro y brum, arranca. Y después de 2 horas regresa el pirano con el carro. Le dice, oiga, compadre, ¿y eso? Cuénteme. Le cuento, compadre. La Viviana que me llevó por el desierto de Sechura. Paró el carro, se bajó ella, me hizo bajar a mí, se quitó el vestido y me dijo, toma de mí lo que quieras. Y yo me he traído el carro. Y el otro le dice, está bien, pe, compadre, ¿para qué quería el vestido si usted no tiene hermanas? No, si los piuranos tienen sus cosas, ¿no? Ay, este, son buena gente, ¿no? Y este era una pareja de esposos, pues, que va al Parque de las Leyendas. Y la señora estaba con una minifalda diminuta, pues, y un escote que se le veía todo el juego de té. Pasan por la jaula del gorila. Y el gorila, al verla a la señora, pues, le provocó. Y con todas sus fuerzas abre los barrotes. Ay. Y sale el gorila, se le tira encima a la señora y le empieza a violar en el piso. Y la señora, pataleando desesperada, le grita al marido, pues, ¡ay, ayúdame, pues, estás mirando ahí! Y el marido le dice, a ver, él, dile, pues, que estás cansada, que tienes sueño, que te duele la cabeza. Oye, el curita, El curita de penitencia le dice a un tipo: oye, para que estés en gracia de Dios, a la primera persona que veas por la calle le vas a dar 100 soles. Bueno, el tipo sale y ve una tremenda hembra, pues tremendo material, y le dice: mira, mamita, toma 100 soles. ¿Qué te pasa, cojudo? Ahora son 100 dólares. No, no, un momentito. El cura me ha dicho que son 100 soles. No, caballero, él es cliente antiguo. Oye, y ese tipo que se va a confesar y le dice al padre: padre, vengo a confesarme. Anoche agarré a mi esposa y le puse una pierna en el hombro derecho y otra pierna en el hombro izquierdo. Y le hice el amor, dígame, ¿eso es pecado? Pues, hijo, eso no es pecado, es tu mujer, no hay ningún pecado. No, padre, pero después la volteé, voltaren y agarré posesión de guau guau. ¿De qué, hijo? De perrito, pues, padre, ¿eso es pecado? Pues, hijo, es tu mujer, no hay ningún pecado, hijo, es su mujer. ¡No es pecado! Pero padre, después agarré una pierna, se la puse en el velador y la otra pierna en la cama, y ahí, padre, dígame, ¿eso es pecado? Me dijo, eso no es pecado, pero eso es una pose de la madre, carajo. Oye, en un pueblo había terminado la misa, ¿no? Sale el cura acompañado, pues, del monaguillo, el sacristán, y ven pasar lindas chicas, pues, tremendo lote. De repente pasa una, ¡qué Miss Universo! Tremendo lotazo. El sacristán codea al cura y dice: padre, ¿se ha dado cuenta tremendo lotazo que ha pasado? Pues, ¿cómo no me voy a dar cuenta, hijo mío? Si mi sotana fuera de bronce, si hubiera sentido un campanazo por todo el pueblo, hombre. Oye, estos tres ladrones que se escapan de la cárcel, mira, se escapan y se van por el pueblo. Y habían estado como 15 años ahí, agarran, se escapan y en un caballo se van los tres, un caballo. Estaban yendo, si ven, a una viejita y una casita solita y una chacra. La viejita que estaba lavando su ropa y los tres que no veían mujer hace 15 años agarran y paran el caballo. Paran y se van contra la vieja, le levantan la falda y ¡brum! Las tres pasan por ella. Imagínate que hasta el caballo también pasó. Y se escapan. ¡Qué bueno, caballero! Y como están a 3 kilómetros, se arrepienten. Oye, ¿cómo le hemos hecho hasta la viejita? Vamos a dejarle algo, por lo menos vamos a darle unos 2,000 soles. Se regresan y le dice: viejita, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho esto, pero le queremos recompensar, tenga 2,000 soles. La viejita le contesta: ya no se preocupen, hijito, no pasa nada, más bien el de casaca de cuero puede venir cuando quiera. Y la señora... ¡el caballo! Y la señora que baja el micro con una teta al aire, se le acerca un tipo y le dice: señora, está con una teta al aire. Y la señora dice: ¡ay, me olvidé mi bebito en el micro! Señoritas, buenas noches, buenas tardes o buenos días, como usted le dé la gana. Llegamos a nuestra inquieta sección, Nos Preocupa. Nos preocupa, amables oyentes, amables televidentes, la llegada y la candidatura de Galán García. Don Galán, muy buenas. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Palmas arpistas. ¡Buena! Gracias. ¡Buen Juan Auris! Compañeros, conciudadanos, compatriotas, me parece un sueño, pero estoy con ustedes. Me parece un sueño que todavía estén vivos después de lo que les hice. ¿Cómo está, compañero Juan Ramírez? Preocupado. Dígame, don Galán, ¿por qué ha estado usted tantos años en París y no regresaba al Perú? Mire, yo les quiero hacer una confesión. Durante 9 años he recorrido el mundo solo. Y no regresé al país porque yo sabía que en el Perú había mucho coimero, mucho ladrón, mucho estafador, y a mí no me gusta la competencia. Y quiero decirles, compañeros, que de llegar al gobierno, vamos a acabar con la pobreza. Vamos a acabar con los servis. Vamos a acabar con las tarifas altas. Vamos a acabar con el Perú. Y quiero hacerles otra confesión. Anoche soñé que fallecí. Ya en el velatorio ante el féretro, Armando Villanueva decía entre sollozos: se ha ido un gran hombre, un hombre honesto, un hombre honrado que nunca tocó un centavo del dinero del Perú. Más allá estaba mi esposa Pilar, le dice a una de mis hijas: hijita, acércate al cajón y ves el que está ahí es tu padre. Palmas a Prista, compañeros. Palmas a Prista. Gracias. Muchas gracias, don Galán. Y vamos a presentar, amables televidentes, oyentes y feligreses. Y feligreses. Así como le escuchan. Al otro candidato a la presidencia, Alejandro Cholero. Don Alejandro, ¿cómo está usted? ¡Pacha Cude! ¡Pacha Cude! ¡Pacha Cude! ¡Pacha Cude! Permítanme saludar a los hombres y mujeres del Perú. Después de Pachacute, ¿me pueden decir ahora Tom Cruise? ¡Ah! Hoy quiero decirles a todo el Perú que vamos a eliminar en mi gobierno los tres grandes problemas que aquejan al país: el desayuno, el almuerzo y la comida. Don Alejandro, ¿por qué no se hace usted el ADN? ¿Y por qué usted no se va a la...? Quiero decirles también que vamos a eliminar en mi gobierno, en el sector salud, los análisis de sangre y de orina para los hombres que no quieran hacérsela, carajo. Cuéntenos, don Alejandro, en su niñez usted era muy pobre, ¿no? Muy pobre. Era tan, pero tan pobre que cuando mi mamá hacía el amor con mi papá no decían ¡ay, qué rico!, sino ¡ay, qué pobre! Imagínate que un día mi padre llegó a mi casa y nos dijo: hijos, les he traído una barra de chocolate. Nosotros nos alegramos, sabíamos el sacrificio que había hecho nuestro padre. Le dijimos: papá, ¿dónde está la barra de chocolate? Y él empezó: chocolate, chocolate, ra, ra, ra. Una vez comimos chancho. Repito, chancho. Pero el yeso nos cayó mal, nos comimos la alcancilla. Íbamos al baño y botábamos tiza. Pero a pesar de mi pobreza, yo nunca descuidé el colegio. Yo nunca descuidé el colegio. Yo era el guardián. Y me vine a Lima en un huaico. Huaico Tours. Y aquí en Lima trabajaba de lustrabotas. Trabajaba limpiando lunas. Me iba a buscar trabajo. Había un letrero que decía: se necesita empleado. Toqué la puerta, salió el dueño y le dije: vengo por el letrero. Agarró y me lo dio. Pero luego me fui a Harvard, porque yo soy de Harvard. ¿De Harvard? De Harvard. Qué gracioso. Pero me dieron una beca para ir a Harvard, no para estudiar, sino para que me estudien. El resultado fue Aukenido Choledos Toledictus. Y ahí en el extranjero yo le decía a los gringos: yo soy peruano. Los gringos me decían: no tiene necesidad de decirlo. El cacharro no miente, carajo. Señores, nadie es como yo. Yo provengo del Inca. Por mi sangre corre sangre Inca. Inca. Incapaz de gobernar. ¿Ustedes sabían ese Inca que no le gustaba gastar? ¿Quién era? El Inca Roca. El Inca que le gustaba fumar, el Guiracocha. El Inca que le gustaba tomar, el Jaguar Huasca. El Inca que le gustaba violar a las viejitas, el Cachacocha. ¡Buena! ¡Qué buena! Vámonos con otro chiste. Vamos con otro chiste, caballero. ¡Respetable público! ¡Aquí estoy! ¡Ay, caballeras! ¡Caballeras y caballeros! ¡Tres funciones, tres siempre! ¡Al mismo precio! ¡No te hagas el payaso! ¡Ay, imbécil! Oye, se casan y la novia nunca le había dicho que tenía una pierna ortopédica, pues, al esposo. Mientras el novio va al baño, ella se saca la pierna ortopédica y la cuelga en el ropero. Regresa el tipo fogoso, la besa y acariciándola siente que no había la otra pierna y le dice: amorcito, ¿y tu otra pierna? Está en el ropero. Así te dije que te abriera, pero no tanto. Oiga, caballero, le cuento, caballero, que ayer estaba por la calle y se me acercó un policía y me dijo: no, deme su nombre y apellido. ¿Tan loco? Le dije: te doy mi nombre y apellido, después, ¿cómo me llamo? Oiga, caballero, dice que en el colegio le preguntan a Jaimito, ¿en qué trabaja tu papá? Mi papá es cura. Ay, ¿tu mamá? Mi mamá es monja. Colgaron los hábitos. No, se los levantaron un poquito nada más. Oiga, caballero, ¿usted sabe por qué los lobos sufren de indigestión? ¿Por qué los lobos sufren de indigestión? No lo sé. Por comerse caperucitas verdes. Oye, en el colegio también le pregunta, ¿de qué se alimentan los gatos, Jaimito? Los gatos se alimentan de pajaritos. ¡Ay, qué bien! Y dime, ¿por qué se van a alimentar los gatos de pajaritos? Porque toda la noche cuando paso por el cuarto de mi mamá le dice a mi papá, tu pajarito está para el gato. ¡Ah! ¡Qué buena, caballero! ¡Ay, qué bien! La estamos pasando re bien, oiga. ¡Re 10, caballero! ¡Qué buena! Oye, el niño le pregunta a su papá, papá, ¿dónde está la cordillera de los Andes? ¿Qué cosa ha dicho? ¿Que dónde está la cordillera de los Andes? Pregúntale a tu madre que ella esconde todo. ¡Ah! ¡Qué buena! Oye, y el paciente que se va al médico le dice, doctor, ¿sabe qué? Tengo pérdida de memoria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué, doctor? Amables oyentes, oyentes amables, tenemos la presencia del señor alcalde de Lima, don Alberto Androide Caremona. Don Alberto, muy buenas tardes, buenas noches, como usted quiera. Eso. Toma. Cállame la pititita, no me la jalen más. Hey, cállame la pititita. Bueno. Una soga será, señor alcalde. Bueno, amigos, ¿cómo están, amigos? Bien. Quiero decirles, en primer lugar, que seguiré trabajando para que Lima sea una ciudad ordenada, una ciudad segura, una ciudad sin ambulantes, sin prostitutas, sin nightclubs, o sea, una ciudad aburrida. Bien gordito está el señor alcalde, ¿eh? Efectivamente. ¿Cómo estaré de gordo que cuando voy al baño el que puja es el water? ¡Qué buena! Ahí sale varices. ¿Cómo estaré de gordo que el otro día subí a un avión y el avión tuvo que ir por tierra? ¡Ay, qué buena! Estuve en Piura. ¿Cómo estaré de gorro que monté un burro y el burro comenzó a caminar de rodillas? A propósito, cuando vayan a Piura, vayan a la casa de la tía Ruperta. Ella te vende el poto de chicha grande y el chico te lo da de oferta. ¡Qué buena, señor alcalde! Señor alcalde, muchísimas gracias, es usted muy amable. Ya le vamos a dar su regalía, señor alcalde. Y tenemos la presencia directamente desde Japón, conversando con el ex presidente don Alberto Fujimori. Don Alberto, muy buenas. ¡Chino! ¡Chino! ¡Eso! Mucha la... Kenji ha aprendido a tocar el órgano, ¿ah? Kenji, mucha... A Kenji le está tocando. Kenji, sé que ya Kenji anda a ver tu perro. Muchas gracias. En ese sentido... ¿para qué país estoy hablando? Para el Perú, señor. Ah, no me acuerdo de ese país. No se haga usted cojudo, pues. ¿Dónde queda? Viste, si así... No se me haga, pero ahora que usted ya es nacionalizado, ¿qué nacionalizado? Tiene la nacionalidad japonesa. Así es, bueno, es que mis ojitos me delatan. Ahora, ¿usted sabe por qué me fui de su país? Y no sé realmente. Porque en su país hay demasiada corrupción. Y a mí me podían corromper también, ¿eh? En ese sentido. Imagínese, cuando yo estaba gobernando, fui a cambiar un billete de $100, le dije al cambista, me cambie este billete de $100, cambista me dijo, si me alcanza, shh, nunca lo alcancé, ¿eh? Ese es como la pitri. Pero donde no hubo carreteras en mi gobierno, hubo carretera. Donde no había colegios en mi gobierno, hubo colegio. Donde no había turismo en mi gobierno, hubo turismo. Donde no había corrupción en mi gobierno, hubo turismo. Y yo ayudaba a todo el mundo, inclusive en la planificación familiar me preocupaba. Y el otro día... Bueno, esa palabra me preocupa es mía, ¿eh? Por si acaso. Usted se roba todo. No, yo en ese sentido es mi palabra. Ah, ya, bueno, siga usted. Muchos dicen que yo me he llevado plata del Perú. Yo no me he llevado plata. Han sido lingotes de oro. Y en este asentamiento humano Boloña encontré a una señora totalmente así con 14 hijos. Le dije, señor, ¿usted no conoce algún método de planificación? Sí, me dijo, yo conozco el método de ritmo. Y si conoce el método de ritmo, ¿por qué tiene 14 hijos? No, presidente, una vez que agarre ritmo, nadie me para. A otra señora le dije, ¿usted hace el amor con condón? Sí, me dijo, con don Juan, con don Alberto, con... Y después encontré más allá en el asentamiento humano Samamé. Encontré a un señor totalmente rotoso y atrás del cuatro niñitos. Y uno de los niños le dijo, papá, se te está viendo un testículo. Yo me quedé admirado. Le dije a ese poblador que tiene unos ojos salidazos. Tenía ese poblador. Le dije, a pesar de la pobreza con que usted vive... A ese niño, a su hijo, le ha enseñado los valores morales, lo ha educado. Le ha enseñado que a eso se llame testículo. Sí, me dijo, presidente, porque si le digo que es un huevo, se lo come, te desgraciado. Hasta pronto. Escríbanme a mi correo electrónico fugitivo@tokyo.com, Japón. Ya, bien, muchas gracias, don Alberto. Ojalá se quede usted y no regrese más. Y ahora, señoras y señores... Perdón, señor. ¿Qué le pasa a usted? Yo también tengo derecho a estar en este CD. Pero usted viene completamente borracho, sí, señor. Borracho, pues emborracho por su amor. Por su amor, me emborracho. Por su amor, ya. Me emborracho. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Va a contar chiste de borracho? Le cuento un chiste de borracho. Yo soy médico. ¿Ah, usted es médico? Es médico que le encontré. Pero tiene usted una pinta de enfermero. Le cuento a mi compadre que también es médico. Y le digo, compadre, ¿qué hace con el termómetro rectal en la oreja? Y mi compadre que está más borracho que yo, ay, shisha. Ahora, ¿dónde metí el lapicero? ¡Qué borracho! ¡Todo puro borracho, hermano! ¿Usted tiene algo de borrachos? Dice que este era un borrachito que iba caminando a San Pablo. En una esquina estaba una señora cargando un pavo en el brazo. Y el borrachito levanta la mirada y dice... ¿Dónde has conseguido esa cotorra? La señora dice... ¡Borracho imbécil! ¿No ves que es un pavo? Estoy hablando con el pavo. Oye, el borracho que llega a su casa... La señora ya le había trancado la puerta, pues. Y el borracho de afuera... ¡Abre, mamacita! Mamita, abre, pues, carajo. Que te traigo un ramo de flores para la mujer más bella. La mujer abre la puerta y dice... ¿Y dónde está el ramo de flores? ¿Y dónde está la mujer más bella, carajo? Dice que estaba la madre y la hija, ¿no? La madre le dice... Ay, hijita, ayer tu marido llegó tan borracho, pero tan borracho... Que se equivocó de habitación, se metió en la mía... ¿Y qué crees? Me hizo el amor. ¡Ay, mamá! ¡Pero tú no le dijiste nada! ¡Ah, hija! Tú sabes que yo no me hablo con él. Y este es un borrachito que llega a las 3 de la mañana a su casa, entra a su habitación y encuentra a su esposa con el amante haciendo el amor en el piso. Y el borrachito dice, ¡maldita desgraciada basura traidora! ¿Cómo es posible haciendo el amor en el piso? ¿Qué va a pensar el señor que no tenemos cama? Este borracho que llega al médico le dice, doctor, anteayer estuve tocando la guitarra y me la tragué. Después estuve tocando la flauta y me la tragué. ¿Qué puedo hacer, doctor? El doctor le dice, por el momento evite tocar el órgano. Oye, y un borrachito estaba en una discoteca, ¿no? Se le acerca insinuante una de esas chicas que se gana la vida fácilmente y le coqueteaba, le guiñaba el ojo. Al fin se le acerca y le dice, papito, vamos. Está bien, con una condición, que lo hagas como mi mujer. ¿Y cómo lo hace tu mujer? Gratis, carajo. Oye, el borracho que llega... Oye, un borracho que llega también de madrugada y comienza a hacer la pila en la puerta de su casa. De repente se acerca un gato, el gato lo queda mirando y le dice: ¡miau! ¿Y qué cosa quiere? ¡Whisky, desgraciado! Dice que dos generales conversaban en el penal de San Jorge. Y uno le dice al otro: ¿estás casado? No, prefiero ser libre. Este era mi compadre. Mi compadre Eri, que estaba ahí bien borracho con su botella, ahí pasa por el cementerio y la botella se le cae ahí justo en una tumba que estaba vacía. Ahí se le cae la botella y empieza a llorar. Pasa una señora, le toda desconsolada, le dice: ¿familiar? No, no era familiar, era mediana, no malo. El tipo que entra a la recámara y encuentra a su mujer con un enano en la cama, figúrese, con un enano. Oye, y el tipo dice: así que sacándome la vuelta otra vez, pero esto ya es el colmo. Oye, te estoy hablando. Ay, ¿cómo has hecho eso? ¿No me dijiste que te ibas a quitar ese vicio? Ay, trata de comprender, mi amor. Me estoy quitando el vicio de a poquito. Oye, otro borracho que en un restaurante llama al mozo y dice: ¡mozo, carajo! Yo le pedí un huevo duro y este está hablando. Pues dígale que se calle, pues, carajo. Y este era un borrachito que va a misa. Este borrachito va a misa, entra a la iglesia y el cura está en pleno sermón. El cura decía: Jesús murió por culpa de todos nosotros. Y empieza a señalar: pues, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Escuchando eso, el borrachito se para y sale, pues, y en la puerta se cruza con un tipo que iba a entrar. Y el borrachito le dice: oye, compadre, no entres. Adentro ha matado a un tipo y están echando la culpa a todo el mundo. Y este es un borracho. Este estaba tan, pero tan borracho, que sale del bar arrastrándose por el suelo, va por la calle y sigue arrastrándose, llega a su casa, se arrastra por el pasillo, entra a su habitación y se arrastra hasta su cama, se acuesta como puede y se duerme después enseguida. Al día siguiente la mujer le dice: de nuevo has estado tomando, ¿no? ¿Qué tal borrachera la de ayer? El borracho dice: yo, pero ¿cómo sabes? No lo niegues, acaban de llamar del bar diciendo que te olvidaste tu silla de ruedas. Y hay borrachos que toman hasta perder el conocimiento. Este era un borrachito que había tomado hasta decir basta. Toca el timbre de una casa a las 3 de la mañana. ¡Tirum! Contesta la señora por el intercomunicador. ¿Sí? ¿Qué desea? Señora, ¿está su esposo? Sí, está durmiendo. ¿Por qué? Ah, disculpe. Se va a otra casa. Toca el timbre igualito. ¡Tirum! Contesta la señora. ¿Sí? ¿Qué desea? Señora, ¿está su esposo? Sí, está durmiendo. ¿Por qué? Disculpe, señor. Se va a otra casa el borrachito. ¡Pirum! Contesta la señora. Señora, ¿está su esposo? No, todavía no ha llegado. ¿Por qué? Señora, ¿puede bajar un ratito a ver si su esposo soy yo? Oye, el borracho que se confunde con una cantina y se mete a un velorio. Estaba la viuda con su muerto, se acerca donde la viuda. Buenas tardes, caballero. ¿Me hace el favor una copa de pisco, caballero, que es un machismo? Caballero, retírese. Tenga compasión de mí, esto es un velorio. Ya déjate, lloriqueo, caballero. Me da la copa de pisco y un sándwich a esa cabeza de chancho que está en la vitrina. Y el tipo que levanta el teléfono y dice: ¿aló, con la Casa de la Cultura? Sí, ¿qué mierda quieres? Y esta es la mujer que está... Esta mujer está un poquito mareadita. Estaba mareadita y frum, agarra su carro frum, por la carretera y se choca con un ovni aquí por la Molina. Uy, con un ovni. La mujer cae. Después que recobra el conocimiento, tenía a un marciano, así, un extraterrestre encima de ella, sobándole las teteras. La mujer... ¡ah! Y el marciano: no se asuste, terrícola, no se asuste. Usted ha tenido un accidente. Ya le cosimos la herida que traía entre las piernas. Ahora le estamos bajando los chinchones. Un tarado, un chico medio tonto, está con la boca abierta. Y otro le dice: oye, baboso, cierra la boca que se te va a meter una mosca. Si ya lo sé, estoy esperando a que salga. Ah, y este era un héroe que va a la farmacia. Va a la farmacia y le dice al farmacéutico: señor, por favor, me vende una curita color carne. Y el farmacéutico lo queda mirando y le dice: mira, Sambito, te has equivocado. Gusta percha, vende en la ferretería. Oye, un baboso le dice a otro baboso: oye, se te está cayendo las babas. Y el otro dice: no importa, tengo más. Y la mujer que espera al, la mujer que espera al marido que llega todo borracho a las 5 de la mañana. Mira la hora que llegas. Seguramente has estado con mujeres bonitas. No me hagas recordar que me regreso ahorita, carajo. Y este es otro borrachito. Este es otro borrachito que está regresando a su casa a las 3 de la mañana, zampado, y por su cuadra empieza a cantar: ¡Mi borracho, por favor, mi borracho! Y sale un vecino por la ventana de un segundo piso, le grita: ¡Oye, imbécil! ¡No haga bulla! Se va a despertar tu mujer y no te va a dejar pasar. Y no te preocupes, compadre, que yo me llevo muy bien con mi mujer. Cuando yo llego así mareadito, jugamos al exorcista. ¿Y cómo es eso? Ella me sermonea y yo vomito. Oye, se encuentran dos amigos, ¿no? Oye, ¿qué te pasa, Fernando, que estás tan triste? Es que se murió mi compadre Paquito. ¿Y de qué murió? Iba pasando por el manicomio y un loquito de la parte de arriba le tiró una tortuguita y se murió mi compadre. Ay, perdóname, compadre, pero con una tortuguita no se muere nadie. Lo que pasa es que mi compadre Paco se enojó, volteó y le dijo: ¿Por qué no me echan a su madre? Y le tiraron una tortuguita de la puta. Noticias, yes, yes, yes. Chistoseando Noticias presenta 24 horas. La congresista Susy Díaz fue sometida a un test mental. Le preguntaron dos palabras que se escriban con tilde. Ella contestó Matilde y Clotilde. Otra de Susy Díaz. Se tardó 2 años en armar un rompecabezas. Pero ella estaba contenta porque en la cajita de rompecabezas decía de 1 a 3 años. ¿Cómo será de bruta Susy Díaz? Que está averiguando de qué metal es la cadena perpetua. ¿Cómo será de bruta Susy Díaz? Que cuando estaba en el colegio, cuando el profesor borraba la pizarra, ella borraba su cuaderno. En el río Amazonas fue encontrado el cadáver de una persona. Se desconoce el sexo al que pertenece porque los peces se comieron las huellas digitales. También viene. A Maradona ahora le dicen piscina, porque si no tiene cloro se pone verde. Balán González estuvo ayer en el Parque de las Leyendas. Al ingresar le preguntó al portero: ¿Dónde está la jaula de los gorilas? Y el portero le contestó: ¿Para qué sales si no sabes regresar? También viene. A Coco Marusix ahora le dicen Mike Tyson, porque tiene un recto demoledor. También viene. En Chimbote nació un niño pez. ¡Pesuñento! ¡Buena! Oye, hablando de Susy, dice que Susy estaba en un restaurante sentada, ¿no? Y se le acerca el mozo y le dice: ¿Le sirvo cerveza o whisky? No, solamente sírvame cerveza porque el whisky me hace daño para las piernas. ¿Se le adormecen? No, se me abren. ¿Cómo te le prenden a los negritos? Eso es Balán. Hablando de Balán, dice que el otro día al Cuto Guadalupe le dijeron: ¡Cuto, remata el arco! Y el baboso vendió el arco en 5 soles. Hoy una viejita va a un kiosco y le dice: Señor, ¿tiene usted el pájaro loco? No, señora, pero si quiere me lo alboroto. Y el viejito que le dice a sus amigos: yo a la vieja la agarro matiné, verbú y noche. Y la vieja que lo estaba escuchando: ¡Ay, viejo mentiroso, ni siquiera pasa por la boletería! Oye, los microbuseros también tienen sus cosas, ¿no? Los microbuseros, que atrevido. Dice que sube un tipo con una mano de plátano, porque a su mujer le gustaban mucho los plátanos, pues. Bueno, con la apretadera en el micro comienzan a machucarse todos los plátanos, pues, y logra salvar solamente uno. Y lo tenía agarrado de atrás, así el plátano. Este sí se lo guardo a mi mujercita que le gusta tanto. Este sí. Oye, cuando después de una hora, un zambo que estaba atrás le dice: suéltame, compadre, que te quita abajo. Y el viejo que llega a su casa y le dice a su mujer: vieja, ¿te abrochaste? Hoy haces el amor 3 veces. La vieja le responde: ay, viejo, si tú solo llegas a uno, he traído 2 amigos, carajo. Oye, la viejita. Oye, había una viejita que estaba en la esquina esperando en el microbús, pues, y le pregunta al chofer: señor, ¿qué debo tomar para ir al cementerio? Y el chofer dice: toma veneno, vieja mierda. Y el viejo que llega al crematorio le dice: quiero que me incineren el pipí. ¿Cómo? Oiga, por favor, ¿cómo eso que le incineren? Quiero que me incineren el pipí. ¿Y por qué quiere que le incineren el pipí? Es que no tengo dónde enterrarlo, cara. Y esta era una chica que se había casado con un viejito, pues. Y la mamá de la chica le pregunta: ay, hijita, ¿cómo te las arreglas con ese viejito en la cama? Ay, no te preocupes, mamá, porque estamos en tratamiento. ¿Y cómo es ese tratamiento? Él trata y yo miento. Y el viejito que llega a la farmacia dice: véndame Viagra. ¿Trajo la receta? No, pero he traído el paciente. Y el viejito que llega al consultorio le dice: doctor, quiero que me dé 1/2 pastilla de Viagra. Oiga, acá sale solamente por caja. No, quiero 1/2 pastilla nada más. ¿Y para qué quiere 1/2 pastilla? Es que lo único, quiero que se levante un poquito para que cuando orine no me moje los zapatos. Oye, y este... la cosa que sucede. Oye, este bien tierno dice que va una carroza por delante y un niño de 5 años va llorando: ¡no me dejes, papá! ¡Papá, no te vayas! Uy, la gente comienza a llorar, grandes lagrimones. Pobre criatura. Y el chico seguía atrás de la carroza: ¡no te vayas, papá, no me dejes! Qué triste. Oye, bien triste, hasta que baja el chofer, agarra el nene el brazo y dice: sube adelante, mierda, que a todos los entierros quieres ir. Ese era hijo. Y el abuelito que lo llama a su nieto: ven para acá, Fernandito. Mira, en el cuarto de tu padre hay un pomo de Viagra. Si tú lo traes, yo te voy a dar 100 soles mañana temprano, ya. Así que 100 soles. Y le trae, pues, el pomito de Viagra. Al día siguiente, en la mañana, el viejito: ven, Fernandito, ven, toma. Y le da 500 soles. Y el niño: abuelito, usted me dijo que nomás me iba a dar 100. Es que los 400 más son de parte de tu abuela, hijito. Y esto ocurre en un prostíbulo, pues. Van tres amigos, y uno de ellos estaba mareadito, estaba borrachito. Y le pregunta, el que estaba ecuánime, le pregunta a la mami, pues, del prostíbulo: señora, queremos 3 mujeres para ocuparnos. Y la mami le dice: hay un problema, solo tenemos 2 mujeres, pero tenemos a tu amigo que está borrachito, le podemos dar una muñeca inflable que tenemos acá. Bueno, entran los 3 amigos, a la media hora salen a comentar. El primero dice: oye, a mí me ha tocado una rubia despampanante que le dicen la salvaje, ha estado extraordinaria. El segundo dice: a mí me ha tocado una morena sacalaba que ha estado espectacular. Y el que estaba borrachito dice: a mí parece que me ha tocado una bruja, porque le mordió la teta y ya salió volando por la ventana. Oye, dice que la primera vez que Hernán, pues, va a tomar los servicios de... va a debutar ahí a la academia. Ya. Se le acerca a una vez de las chicas, de las maestras, le dice: ah, ¿cuánto me cobras por una sesión de amor? La mujer lo queda mirando y dice: depende del tiempo. Supongamos que está lloviendo. Así están las cosas. Oye, había hoy un camionero que llevaba un montón de chanchos, ¿no? Ya. Pero eran más desordenados los chanchos, peor que la barra brava de universitario. Pucha, que era más desordenado. Cuando estaba Alfredo, pero ahora ya no está Alfredo. Ya no, pero seguían igual y llevan los chanchitos, pues, y eran más desordenados. Va caminando y va, dobla una esquina y todos los chanchos, ¡ay! A la esquina, dobla a la derecha, ¡ah! Se tiraron todos los chanchos. Van por delante una frenada, ¡ah! Hoy bien desordenado hasta que llega una esquina que decía matadero. Y los chanchos comienzan a decir, ¡se picó! ¡Se picó! ¿Viste como la ruta? Está re bueno, ¿sí? Está bueno. Y este chanchito chiquito le dice a la mamá chancha, dice, mamá, ¿por qué nosotros tenemos la rayita atrás, debajo del rabito y no lo tenemos en la espalda? Porque si lo tendríamos en la espalda, fuéramos alcancilla. Señoras y señores, vamos a tener el gusto de presentar al chismoso de la farándula, al rosquetazo Fulvio Carmelo. ¡Un aplauso! ¡Chisiricoso! Saludos para el gremio. ¡Ay, no! Para las peluquerías que en estos momentos me están utilizando, me están escuchando. Todo el gremio. Ahí está la Samamela, Franklin, ay, la Fernando. Todas con su nombre de batalla. Teresa, Margarita y Andrea. Porque todas tienen su mariconcito dentro. Ay, sí, chisiricoso, lo tengan cuidado. Ahora hay de todo. Hay abogados, ingenieros, congresistas. Eso que dicen que son del Opus Dei, al final son del Anus Doi. ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! La Guillermo, que está bien vieja. La Efraín, ay, la Aguilar. Ay, no. Les coso los meseros tósoros, los que está pasando. Pero es que tengan cuidado. Ahora ya no se tiene celo de la vecina, de la amiga. Ahora se tiene celo del vecino, del compadre, señora, tengan cuidado, los compadres, ay, se viven juntos, no sé, son contadores, soy activo, soy pasivo, soy moderno, ¿qué es eso, chisiricósoro? No voy a ser como esta señora que a las 4 de la mañana espera sensualmente a su marido y le dice, quita la blusa y ponle en el ropero. Ya, mi amor. Ahora saca los broches del sostén y ponle en la mesa. Ya, mi vida. Ahora quita la falda y ponle en la silla. Ya, mi amor. Ahora saca las panties y ponle en el ropero. Ya, mi amor. Y que sea la última vez que te pones mi ropa, maricón de mierda. ¿Se dan cuenta, chisiricos? Tengan cuidado. Ay, tengan cuidado. Pero ¿cómo es que me afloró a mí? Ay, mira, yo le decía a mamá, ¿por qué soy así tan fino, tan delicado? Y mamá me decía, anda, habla con tu tía. Tía, ¿por qué soy así tan fino, tan delicado? Ay, anda, habla con tu abuela. Abuela, ¿por qué soy así tan fino, tan delicado? Ay, anda, habla con tu papá. Papá, ¿por qué soy así tan fino, tan delicado? Y mi papá me contestó, cuando me estoy pintando las uñas, no me jodas, cara. Y es más, mi papá. Ay, mi papá es sargento, yo soy cabro. Pero yo estuve prestando servicio militar obligatorio y me sacaron de la institución, pero no me lo dijeron directamente. El jefe de Fesere me envió una carta que dijo, señor Fulvio, se le retira de la institución por permitir que un miembro civil ingrese a su círculo militar. ¿Y cómo es que decidí abrirme hacia el mundo? Venía yo en un micro lleno de pasajeros cuando de repente a alguien se le escapó un P02-oro. Un pediatra. Claro, un pediatra. La fórmula química del frijol. P2. Y había un negrazo que dijo, aquel que se ha tirado eso le rompo el pot. ¡Ay! ¡Ay! Yo me paré y le dije, ¡flaya, ya! Disculpe, señor negro, yo no he sido, pero me puedo hacer responsable de esa situación. Y ahí perdí. Ya dejémonos de maricona. Son mis 5 minutos más de mariconcito. Ya, ¿Más ya. Mariconcito tienes? Ya. Ya, sí, después ya tú sabes cómo te ponen. El otro día me fui al doctor y le dije, doctor, vengo para que me haga la mamografía. ¿La qué? La mamografía. Oiga, aquí no se hace eso. Entonces hágame el caca Nicolau. La cosa que le sucede a usted, oiga. Sí. Pero debe ya cambiar, pues ya volverte un hombre, ya. No puedo, porque cada vez que veo uno, ay, es como yo soy racista. Veo un negro y le doy la espalda así porque... pierdo. Bueno, muchas gracias. Gracias, chisiricoso, lo que hace el abrazo, tracas, ay, bule, porque soy una loca profunda. Chao. Bien, gracias. Y señoras y señores, la gran sorpresa que tenemos desde España, José Luis Perales. Un aplauso fuerte para José Luis Perales. Thank you. Cada vez que Magali y Laura Pozzo salen en la tele me vuelvo loco. Y cada vez que Vladimiro paga un juez encuentro una razón para meterlo preso. Y cada vez cuando aparece algo de él es como descubrir el mismo infierno. No quiero, no quiero ver más videos en televisión. Yo quiero, yo quiero meter en Canal 2. España, de España. Pues realmente extraordinario. ¿De qué parte de España? Mire, yo soy de España, de la altura de la cuadra 6, altura de la Dininkri. Por Alfonso Ugarte, por Alfonso Ugarte. Por Alfonso Ugarte. Pues dice que resulta que un gallego escucha en la radio, a Luz mata a 100 personas, y el gallego dice, caramba, pero qué tan malo es ese árabe. Pues oye, para que nos dé la bendición, vamos a presentar a este primer CD. Hay que tener una buena bendición. Monseñor, buenas tardes, buenos días, como usted quiera. ¿Cómo están, amigos? Bueno, la bendición, pues, para este primer CD, Chistoseando. Estamos seguros que va a rayar. Y queridos hermanos, bueno, después de darle la bendición, quiero hablar un poco, darle algunos consejos. Queridos hermanos, el otro día va una feligresa a confesarse, me dice, padrecito, he pecado. Anoche me acosté con el cura de la parroquia de enfrente y me pregunta si está bien eso. Yo le dije, mal hecho, pues, hija, porque tú perteneces a esta parroquia. Este era un obispo que llega a un pueblito, pues, en visita pastoral y va en busca del curita del pueblo. Bueno, hicieron todas sus actividades en el transcurso del día y en la noche, pues, ya tenía que pernoctar. Y en la casa del curita solo había una cama y le dice, bueno, vamos a dormir acá. Total, todo se hace por amor a Dios. Y estaban, durmieron, pues, a eso de las 5 de la mañana, tocan la puerta, toc, toc, toc, toc, tocan la puerta, y el curita, es todo adormilado, le dio una nalgada al señor obispo al tiempo que le decía, ve a abrir María, ahí está el lechero. En Lima estuve caminando por la avenida Arequipa y en una esquina estaba una jovencita de aproximadamente 15 años. Con su carterita batiendo la cartera, me acerqué, estaba en una esquina. Le dije, hija mía, ¿qué te haría tu madre si te encuentra aquí? ¿Sabe qué me contestó? Me mataría, padre, porque esta es su esquina. Va otra jovencita a confesarse, me dice, padrecito, he pecado. Anoche mi enamorado me tocó el seno. Dime, hija mía, ¿te ha tocado por encima o por debajo del vestido? Por encima, padre. ¡Qué tonta eres, hija, si la penitencia es la misma! Y queridos hermanos, estamos molestos, pues, por la discriminación racial. ¿Por qué se le prenden a los negros, queridos hermanos? ¿Cómo van a decir que blanco con granos tiene acné? ¿Negro con granos, chimpún? ¿Por qué se le prenden a los negros, queridos hermanos? Dice que este era un negro cohibido, retraído, que no quería salir a la calle, lo discriminaban mucho, tenía vergüenza de salir a la calle. Este negro muere y se va al cielo. Se va al cielo, toca la puerta del cielo, sale San Pedro y le dice, ¿qué quieres? Y el negro le dice, quiero entrar al cielo, pues, San Pedro. ¿Cómo te llamas? Y el negro, para pulirse, le dice, Leonardo DiCaprio. San Pedro levanta el teléfono, lo llama Jesús. Oye, compadre, ¿el Titanic se hundió o se quemó? Muchas gracias, queridos hermanos, y la bendición para todo este equipo de Chistoseando. Bien, señoras y señores. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Espero que les haya gustado este CD. El primero, recomiéndelo, pero no lo presten. No lo presten porque no hay oportunidad que vuelvan a comprar a otra persona. Lo importante es que usted se olvide de los chistes para que en el segundo CD volvamos a contar los mismos. Y agradecer al Diario La República de habernos dado la oportunidad de estar aquí contando chistes, ¿no? Y así nos ganamos la vida. Así, y por dar la oportunidad de que este CD llegue a toda la República. Así que muchas gracias y será hasta nuestro segundo CD. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias, Chicago! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.